Hola a todos nuestros fieles oyentes de Revelarte aquí en Revuelta Radio. Hoy estamos con una agrupación bogotana que tiene muchos seguidores y que encanta cada vez más. Estamos con Ginger y los Tóxicos. Saludos, chicos. Hola. Y acabamos de escuchar una canción precisamente de Ginger que se llama Odio a los Humanos. Queremos saber un poco sobre su historia, cómo anda, cómo empezaron, todas sus experiencias, y pues cuéntenos. Bueno, pues Ginger y los Tóxicos es un proyecto familiar, básicamente. Empezamos el enano y yo, que es mi hermano, el guitarrista, y empezamos a tocar como de parche en la casa, como sacando canciones de otras bandas que nos gustaban, y ya luego Mauro empezó a escribir canciones para mí, básicamente. Empezamos a hacer como más canciones juntos y a escribir como sobre cosas que nos pasaban o que me pasaban a mí, y él me ayudaba como a hacer la música que yo no podía hacer. Y empezamos a tocar juntos hace 15 años, pero en el camino se fueron uniendo como parceros que nos copiaban la vuelta, como a sacar los temas con batería, con otros instrumentos. Y pues en esos 15 años han pasado diferentes personas pues por la banda. La formación actual ya estamos hace casi un año con la última formación. ¿Qué son? ¿Quiénes? Está Omar Aguirre en la guitarra, Mauricio Arias en la otra guitarra, Román Prieto en la batería, Marco Fajardo en el saxofón y Pablo Araos en el bajo. Excelente. Bueno, ¿y cómo ha sido un poco la evolución del sonido? Ustedes en este momento están tocando como un ska punk, ¿verdad? ¿Y cómo llegan un poquito, digamos, a concretarse un poco más, digamos, en este género? ¿Y cómo ha sido como la experiencia? Porque no es fácil, ¿no? No es fácil tantos instrumentos, que todo suene El ska finalmente es un género un poco complicado. Y juntarlo ahora con el punk, pues bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia un poco de Ginger? Yo creo que igual, o sea, yo creo que como el concepto y la idea sí es igual a cómo empezamos. O sea, desde que empezó la banda sí era como, pues más o menos como escapú. Pero obviamente ahora suena más a, pues por el tiempo pues que llevamos ensayando y eso. Y pues por los músicos que están ahorita en la formación, pues obviamente ahorita suena pues más es, más, Pro. sí, más afincadito. Pero digamos que como la idea y la vuelta sí se mantiene casi que igual, igual es decir, sí es, o sea, no es, es algo como básico, pero pues ahora como que si me mete, como es metido ensayo, pues se suena más cuadradito, pero la idea sí es escape, obviamente un poco cochino, así, con distorsión y sí, como, sí, no sé, como un poco, sí, un socio un poco sucio como somos nosotros. De hecho, esa primera canción que escuchamos lo demuestra, ¿no? Que es un poco, esa distorsión se nota más, es como lo dice, o sea, es un poco más sucio, ¿no? Más adelante comenzamos a ver Además, un poco igual, la evolución. además, como eso igual se grabó hace, no me acuerdo, pero eso fue como en el 2002, algo así, 2007, algo así, 2008. algo así. Mal. Obviamente, pues tiene eso, tiene sucio y tiene, seguramente tiene desafinaditas y huevonadas que obviamente pues le dan un poquito el código de la vena, que es como sin tanto, ¿cómo se dice eso? Como con una pretensión diferente, sí, que no es como de virtuoso ni nada, sino más bien como de que suene sabroso y que suene como fiestero. Obviamente, pues de ahora se hace. Ahora suena un poquito mejor porque estamos ensayando y porque, pues sí, Pues porque porque nos da. llevamos harto tiempo juntos Exacto, y también el y eso tiempo nos hace da la vuelta, exacto, eso hace como pues que que no se haya mueva. solo afinque musical y sonoro, sino que también pues tocar con el mismo parche tanto tiempo le va dando a uno como, Ya se conocen entre sí, ustedes las las mañas, mañas, los todo. sonidos, las vueltas. Entonces yo creo que eso nos da también como un afinque emocional ahí bacán. Exacto, cuando la pandillita ya se pone de acuerdo, ahí está la vaina. La pandillita. ¿Y a todas estas de dónde viene el nombre? ¿De dónde salió Ginger y los Tóxicos? Pues Ginger es por la bebida también, y también por, me recuerdo mucho, una estrella de porno se llamaba Ginger, ¿me acuerdas? Ginger la Roca, Ginger la deportista, pero recuerdo de mi infancia, obviamente, suena un poco raro porque Ginger es mi hermana, obviamente. Pero el Ginger, mi nombre, hermana. el nombre, Ginger la la deportista. referencia del nombre es por ese lado. Pero realmente Ginger y los Tóxicos es más porque es una combinación como de algo dulce con un licor, con algo tóxico que hace una mezcla bacana, Eso. Y bueno, y las influencias de Ginger, Sí, a propósito de a todo propósito esto. de esto, de digamos la actriz porno y toda la cosa. No, pues yo creo que es pues, punky y pues sí, es como, o sea, tiene como que la idea no es como etiquetarse en nada porque es lo que a uno le sale, pero pues casualmente lo que a uno le sale más o menos es como eso, ¿sí me entiendes? Entonces, si hablamos como de bandas, no sé, me acuerdo, no sé, como es algo como Cortatu, pero también me acuerdo mucho de Operation Ivy, que obviamente es otra escena gringa diferente, pero también es como un ska distorsionado bacano, es otro estilo, pero creo que también, y muy viejo, entonces también obviamente eso, también obviamente creo que marcó a una generación ese estilo. Último Resorte, Club 699, que son bandas como de chicas con mucha fuerza Pues incluso tienen en covers. español, entonces eso como que, pues sí, obviamente como que uno se identifica como que la ubica. Ay, qué chimba todos. Esa canción, por Nada. ejemplo. Si la tienen en el celular Es es porque porque algo sí. marcó, ¿no? Ahí. No, Sí, es que pues. me gusta mucho, pues soy parcero de la policía, soy policía, entonces por eso tengo. Pues por eso estaba preguntando sobre los covers que tienen en la banda, de bandas como Blue Tat. Tienen varios, ¿cierto? Pues sí, yo creo que también tiene que ver un poco como con los momentos de la banda. Y pues por ejemplo ahora uno de los últimos covers que sacamos es Pobre de Ti, que es un clásico de los clásicos de la provincia. Pero como que es el momento de poder tocarlo por el afinque, por el saxofón. Pero hay otros momentos donde quisimos tocar Cadillacs, hay otro momento donde quisimos tocar Último Resorte. Sí, como que son momentos como también de la banda en los que nos gustan más unas cosas que otras. Creo que algo importante sobre las influencias es que a pesar de que compartimos gustos, pues cada uno también tiene sus propios gustos, tiene otras bandas o tiene otras vueltas que escuchen, y creo que eso es bacano porque se transmite también en lo que Ginger suena, y es que no es una banda para punks solamente, sino que es una banda que le gusta pues como a diferente tipo de gente. ¿Tú por qué los punks baila? No pagan la boleta, no pagan cover. Entonces pues no sé, a mí me gusta, o sea, de influencias hay muchas, a mí me gusta a lo bien resto de música, me gusta, no sé, el reggaetón, el reggae, el punk, el ska, hay poquitas que no me gustan, y yo creo que eso lo influencia a uno de muchas maneras, sobre lo que quiere hacer y también sobre lo que no quiere hacer. Entonces, pues los covers responden un poco a eso. Para mí es influencia, resto pues... Specs, Escorbuto. Escorbuto. ¿Qué más hemos tocado? Ultrasónicas, para mí también es importante. Club 699. Yo lo que pienso es que, digamos, como que hay una primera como esencia, que es la que ustedes manejaron al arrancar la banda, y como ese sonido del contratiempo, pero distorsionado, y del ska punk. Y yo pienso que igual hay varias influencias que, digamos, los otros músicos, digamos, en mi caso, la oportunidad que he tenido de estar con ellos. Omitar que tiene como 10 bandas. No, pero esta es su favorita. O sea, para mí es súper, súper grandioso, digamos, tener como mis influencias, pero es que acá convergen en un estilo ya propio, siento yo, que hay de esta banda. Y eso es lo interesante, y eso es lo que, por lo menos en mi caso, me hace amarla y estar acá, pero con toda de cabeza. Porque a veces ha logrado, sin groserías, ¿no? Es como eso, como converge, como todas esas influencias que hay ahí, pero con un estilo ya creado, que es como tan interesante y tan sollado, por ejemplo, para nosotros los que vamos participando en él. Entonces sí, pienso que ya hay un sonido propio. Hay un sonido propio de la banda que es diferente a todas las otras bandas del mundo, a lo bien, o sea, me parece a mí que es Ginger. Que no lo vayan a echar ni por el putas, ¿no? No, más que quede grabado eso que acaba de decir. Cualquier cosa. Para nosotros los, sí, que, claro, los sí, que todavía decimos sollado. Oiga, sollado, ya no se dice sollado, ¿cómo se dice? Sí, no, la gente de 47 lo dice. Todavía lo dice. Pues eso da pie para nuestro primer corte, para escuchar un poco más de Ginger, los tóxicos, con Tu Esclava Soy Yo. Yeah. Continuamos después de haber escuchado estas increíbles canciones. Increíbles tampoco. Increíble, es increíble. Estoy bien, eso está como siendo su presidente, se nos están volviendo tan a cagar. Que sea la gran verdad, pues. Bueno, continuamos con Ginger y después de escuchar estas buenas canciones, queremos preguntarles un poco sobre los contenidos de las letras, de dónde vienen, cómo. Cómo llegan a inspirarse. Bueno, pues creo que no solo los contenidos, sino la música es una creación colectiva. Creo que pues funcionamos resto como un parche bien unido y creo que todo, pues por ejemplo en lo musical, creo que todo como que sale fácil porque como que alguien propone, normalmente el enano propone una primera idea y todos como que se ponen ahí como en sintonía y como que salen las cosas de manera bien armónica, ¿no? Como que nunca ha habido como video con eso. Y las letras, pues sí, como les decía, es un poco como experiencias, como situaciones, como cosas relativamente comunes donde otra gente también puede sentir que le han pasado, que le podrían pasar. Pero digamos que el enano es el que hace la parte como de la composición de las letras. No, la era ya de puntualmente. Bueno, es severo. Y ver, pues... No, la letra es pues mi lado femenino, ahí está la vuelta, ¿no? Pero sí, pues es que eso, no sé cómo decir eso de esa vuelta, como que uno es, a veces uno se inspira y eso, pero también tiene que ver lo que dice Lil como con el parche y eso, son letras que son hechas pues obviamente para que las cante ella, obviamente. No es que yo no las piense, pero sí las escribo de manera, pues como para que las cante Ginger y no los tóxicos. Bueno, bacano, y pues por ese lado las experiencias, cuéntenos de las experiencias que ha tenido Ginger durante todos estos 15 años, conciertos o lo que más se acuerda, lo más bacano o lo más pelle que le da. Sí. Pues como decía hasta ahora, eso es una pregunta como de rigor, como cuál es el toque más áspero, y pues digamos que uno podría ir de adelante para atrás y decir que el último que fue Rock al Parque fue una chimba, y sí. Pero, pues no sé, creo que cada toque es una chimba y creo que el parche de bar y el parche de toque autogestionado con el mismo parche que uno ve siempre en los toques, como que es una chimba ver al mano, a la nena, que siempre están ahí en los toques, pues cada concierto es una fiesta y es como un motivo para parchar y para celebrar con la banda y con la otra gente, ¿no? Como que, pues yo tengo recuerdos de varios toques que han sido ásperos. Tengo recuerdo, por ejemplo, de uno que no fue bacano. Fue bacano, pero fue un toque en el que tocamos sin el enano, cuando se fue a vivir a Capurganá. Y pues ese lo recuerdo bacano porque nos unimos mucho para que sonara bacano, pero pues para mí, mi banda también es el enano. Entonces, claro. Para mí no fue bacano ese toque por eso, aunque fue un toque grande, chévere, con ira y todo con eso, que... ¿no? Fue muy chévere. Pero, por ejemplo, ese lo recuerdo como algo no tan bacano. De resto, creo que no he tenido un toque donde yo salga diciendo, ah, son una mierda, la pasé mal, o baila, sino que lo importante es parcharla y con ellos yo siempre la paso bien. ¿Y no ha pasado que les tire, no sé, brasieres o es que no sale una banda que les pasó eso? Pues no, ojalá tiraran cosas, pero lo bueno es que no tiraban ni botellas, ni tomates, ni botellas. Además, generalmente nunca es, pues, o sea, realmente lo de Rock al Parque es como la tarima grande en la que hemos tocado y obviamente no es como decir, uy, sí, es el sueño, pues obviamente qué chimba tocar ahí en ese espacio del putas. Pero realmente la cercanía con la gente en los toques es una chimba y eso es lo que no es que no permita que tire los tomates, sino que no le van a dar a tirar ni tomates, sino que le meten un manazo o algo así, porque uno tiene a la gente encima. Muchas de las ocasiones no hay ni tarima, pero eso es bacano. O sea, obviamente hay hasta un punto, porque también puede que se le caigan encima y lo tumben, pero cuando es ahí la gente bailando en medio de la banda y toda la vez, es muy chimba, y obviamente como que es otra vuelta diferente a cuando está la banda como en la tarima. Claro, esa conexión es distinta, ¿no? Creo que para nosotros, pues, por lo menos para mí fue raro esa tarima, porque era, sí, lejos de todo el mundo, un espacio muy grande, uno no tiene nunca dónde moverse, y era como distinto, ¿sí? Como que era otra vuelta. Pero pues creo que la meta de nosotros nunca ha sido llegar a grandes tarimas ni a tal, sino que hace parte del proceso. Entonces, no es como que cumplimos una meta, sino como que es otra estación ahí del recorrido. Claro, o sea, como la gente que, digamos, que no pudo ir a verlos a Rock al Parque, eso fue este año, 2018, y pues, ¿cómo les fue? Aparte de lo que estás hablando de la tarima... Disculpen, quisiera decir una cosa al respecto, que muy bacano es como el haber podido, como con un buen sonido, con una buena producción de sonido, mostrar como la música que nosotros hacemos. Eso es súper chévere, saber que se pudo escuchar todo muy, muy bien. Pleno. Y muy pleno. Eso, pues, me parece súper genial. Y me parece que eso hace que muestre el trabajo que hemos hecho. El nivel. Pero digamos que no hablando de nivel tanto, sino hablando más bien es como de la propuesta, como de la energía que le hemos metido. Sí, pienso que es bacano eso, que digamos, o sea, hay muchas bandas que se hacen para eso, ¿sí me entiendes? Entonces, si fuera así, obviamente tal vez hubiéramos tocado antes o algo así. Nosotros, como que es otra, lo que hablamos de la pretensión, es otra pretensión diferente, sin no querer eso, obviamente, ¿sí? O sea, no es que no queramos llegar a eso, sino que no es que hayamos dicho, listo, ahora vamos a atares, sino que, no sé, ahora como que se han dado las cosas porque hay como la pandillita como junta marchando como por lo como en función de eso, ¿sí me entiendes? Entonces es más fácil. Entonces, pero igual como que sigue la misma vuelta de antes, no es que haya cambiado. Ahora afortunadamente como que hemos podido concentrarnos más en eso. No sé, no es por algo en especial. Entonces como que están dando mejor, pero no es que, o sea, no es que sea diferente a lo que hemos hecho, o sea, o si no tendríamos discos y vainas, ¿sí me entiendes? Como que la idea de la pretensión de Ginger no es esa, obviamente ahorita que se está presentando, pues como que pudimos llegar a ese tarima y si sean más vainas, pues del puto es porque nos fascina hacerlo, sí. Sí, yo creo pero que como que no es a propósito, como buscando llegar a lo que decía, a la fama. Lugares, tal, tal. O sea, ya que quedan tarimas, a donde me inviten, exacto. Qué chimbas, porque del puto es la experiencia, porque qué chimba comunicarle la vuelta, cantarle al que quiera, desde que no va a censurar, que sea que lo quiera oír. O sea, bacano por eso como los espacios y la oportunidad, pero qué chimba seguir siendo una banda de garaje y de bar, ¿sí me entiendes? Eso es la esencia de la vaina. Sí, un poco de acuerdo a lo que mencionan, ¿cuál es esa percepción o esa opinión que les genera un poco esa industria musical que va muy ligado a eso, ¿no? Como que bandas que se hacen exclusivamente para vender y hacer plata, ¿sí? Como es un poco esa... Y no, es eso y también sin resentimiento de nada... pero sí, obviamente, sí es por plata, o sea, muchas veces sí, pues se necesita plata para hacerlo y no es que eso desmerite el trabajo de la people, pero no, claro que no. Pues por eso también se ha dado, hay gente que tiene cómo hacerlo y ahora hay más estudios, hay más oportunidades de hacer vuelta, entonces pues se está grabando mucho, pero realmente la pretensión de nosotros, ahora qué chimba grabar, es difícil, es costoso, entonces toca mirar cómo hacemos, pero qué chimba grabar, pero si no se ha hecho es como porque, no sé, como que la idea no era, si no era como, no es eso, como buscar, o sea, si se está dando, pues que se dé hasta donde se dé, no sé. Yo creo que con el tema de la industria, pues hay como cosas ásperas y cosas paila, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que agarrar las cosas que le sirven a uno de la movida de la industria musical y cultural. Y es, por ejemplo, eso, aprovechar la oportunidad para sonar en otros lugares, ventanas, para grabar, para hacer cosas, digamos, que uno no puede hacer con recursos propios. Pero digamos que eso también tiene un precio y también uno sacrifica unas cosas que hasta un punto no estamos pues, dispuestos a hacer, como la censura, como renunciar a tocar de ciertas maneras o en ciertos espacios o con ciertas condiciones, porque entonces si uno no genera una luca, no sé qué, o si uno no se ve de una manera... tal, como que responde a un resto como de dinámicas ahí, como sociales, pero creo que la industria tiene cosas positivas y es que tiene, no sé, formas de circulación bacanas, por ejemplo, nuevas plataformas digitales, giras, conciertos, sí, no sé, como que creo que hay cosas positivas y uno tienes que craneársela y no hacerla por hacer, sino pillar en qué quiere participar, en qué no y en qué puede, haciendo lo que uno quiere hacer. Yo entonces, creo que por más de que la difusión sea ahora sea más fácil hacer y sea mayor, como que sí, la idea es, pues, primero obviamente no censura y obviamente tampoco alejarse como de la esencia del underground, como de la vuelta, por más de que ahora sea masivo, como se comunica la vaina por las redes y esa mierda, ¿sí? Entonces, como que obviamente sí es aprovechar porque le llega más gente, pero pues como que el color del underground se mantenga ahí como la vuelta, ¿sí me entiendes? Que no se conviertan como en una industria de la vuelta. Porque un producto ahí. Sí, yo creo que como que Ginger de una u otra forma, no, al estilo de Ginger, ha tomado la decisión de hacer una banda seria con todo lo que estamos diciendo, contracultural y de una u otra forma, pues como por fuera de las lógicas del mercado musical, pero sí teniendo la cara de que queremos sonar mejor cada vez, queremos ensayar, queremos tocar en todo el lado donde se pueda. Queremos tocar con los mejores instrumentos que se pueda. Queremos cambiar de baterista, madre. Dale a Huicho que pilas. Entonces, no, vamos, o sea, creo que el tema de afrontar la industria cultural es más como qué estrategia se plantea uno como banda, sin tener que vender lo que uno no quiere vender y pues haciendo la que le sirve a uno. Y la vuelta es, pues, obviamente, que nos paguen. Y que eso de una u otra forma se siga reinvirtiendo en el proceso para que continúe durante muchos años más. Pues que básicamente, pues, el arte es compartir más que otras, pues digamos, desde lo que yo pienso y desde lo que se siente mucho, por ejemplo, como en nosotros, en la escena, en las bandas que estamos, o sea, es como el poder compartir una idea, compartir también una, no solo una idea, digamos, de pensamiento, sino también musical. Y que eso se pueda lograr y que, pues, se pueda aprovechar de alguna manera algunos medios para poder mostrar y compartir eso con otras personas. Pues es, Eso que dice a mitad de que se pueda lograr es una chimba, porque cuando uno hace la vuelta sin necesidad de que nadie la oiga, ¿sabes? Cuando la canción suena más o menos como uno se lo imagina, así las vainas estén vueltas mierdas en donde sea, en el mundo, en la casa de uno, en la cabeza de uno, cuando esa vaina suena chimba, uno como que siente que se salió con la suya, en un, pues, si me entiendes, una pequeña parte. Claro. Entonces es como una vuelta muy chimba, ¿no? Claro. La sensación cuando tú escuchas una canción que te encanta es, claro, bien fuerte, ¿no? Poder causar eso en otras personas, poder... Pues eso, como el que la produce, como el que la escucha, ¿no? Como el que la escucha, claro, como el que la baila, claro, el que la baila, claro, el que la escucha, el que la goza, el que la toca, el que la... O sea, eso hace parte de un gran... Y el que le baja el volumen porque no le gustó. También. Que cambia el canal de la crítica. Claro, no le gustó lo que uno dijo, el contenido, o la música, lo que sea. Exacto. Ahí también seguramente uno está logrando lo que quiere. Claro, si le bajaron el volumen es porque la está logrando. Porque le está fastidiando la cabeza de alguien, sí. Sí, exactamente. Y entonces, esa otra parte, digamos, desde esos sellos independientes, ¿sí? Porque, bueno, una cosa es la industria, pero otra cosa, digamos, son esos escenarios que se están generando y que hacen que bandas locales que vienen desde el underground también tengan la posibilidad de emerger, por lo menos, o sea, no en esa magnitud, digamos, no es tan... Digamos, no hay la capacidad técnica ni financiera tal vez incluso para hacer que estas bandas sean así muy reconocidas o que lleguen a mayor público, pero digamos Ginger en este momento, digamos, esa relación con esos sellos independientes, ¿hay un sello independiente? ¿Hacen parte de alguno o...? ¿En búsqueda? ¿O en búsqueda? O... No, realmente volvemos como a lo de la pretensión, o sea, no lo hemos hecho porque como que no estaba pensado. Hace poco, relativamente, porque ya llevamos resto, pero como que volvimos a darle y ha cogido más forma y estamos además. Entonces, como que ahora con el sax y toda la vida, como ya están listicas las canciones, existe ahora la necesidad de grabar, pero por lo mismo que decía, porque la idea no es como producir, porque sí, ahora que ya están los temitas, ya le pica uno el culo por oír los grabaditos y porque quede registrados. Entonces, como que ahora sí, no, obviamente no tenemos ningún sello, pero nos gustaría hacerlo de una manera independiente, con parcial o algo así, pero pues, y buscando pues con una calidad, obviamente, que lo que hablamos, no necesito que sea el disco más chimba del mundo, porque bacano que conserve también la velocidad del garaje y de la vaina, pero sí pues lograr hacer, pues ya que le estamos metiendo la ficha para que suene chimbita, pues bacano lograr que haya, pues que alguien se interese y podamos hacer una grabación bacana. Eso es como un clasificado. Pues, si no, igual de alguna manera lo vamos a grabar y vamos a salir con la nuestra. Bueno, nos gustaría, ya venimos, vamos al siguiente corte y nos gustaría que nos hicieran como, bueno, nos explicaran un poco la canción que viene, que es La Viuda Negra. Bueno, ¿de dónde nace? ¿De dónde sale y hace cuánto es? Pues realmente son los despechos de mi hermanita que yo... Se los ha desliviado todo. Como yo interpreto los despechos de mi hermana, ¿no? O como yo interpreto los despechos si yo fuera mi hermana, tal vez. pero sí, no, pues realmente, pues yo la escribí, ya no me acuerdo bien lo que dice, pero pues Lili la canta, no, pues realmente era lo que hablábamos, como que Ginger habla de hartas cosas, habla de amor y desamor, habla de odio, habla de rechazo, muchas cosas, habla también de lo que nos gusta y de lo que también aceptamos, entonces creo que podría parecer una canción de despecho y de amor, pero también es una forma de decir pues cómo somos, ¿no? Y cómo asumir también ese tipo de maricadas que pueden parecer tan triviales o tan comunes como el amor y el desamor, y es como la actitud que uno asume frente a esas situaciones, ¿no? Entonces es como estamos en parche, estamos tocando, estamos vueltos mierda o estamos felices, pero estamos haciendo música, y la canción mientras dice que no se vaya con ella sino conmigo, también dice que suena el saxo duro y que todo está desafinado. Que no hay como entonces, un como, drama, tal, sino es como fiesta. Déjelo. Ya fue. La sensación. Yo creo que es un poco esa sensación que dice Omitar de cuando uno oye lo que está haciendo de música o cuando viene a ensayar, que no importa si tiene problemas en la casa, está despechado, el país está vuelto mierda, pero en ese ratico de tocar con los tóxicos, todo es una chima. Entonces, ahí el desamor en esa canción vale huevo, ¿sí? Como que lo importante es lo que acompaña a la situación. Y creo que cada canción es un poco eso, ¿sí? Como... Sí, como que se cuenta el desamor, se cuenta, pero cagado la risa y no, uy, marica, tal. Sí. O sea, si somos una banda de emo neopunk, pero... pero también pueden bajarle el volumen si no les gusta. Con La Viuda Negra pasa algo y es que se grabó en el 2000... ¿Qué sería? ¿Es cuando te fuiste tú acá? ¿Por ahí 2010? ¿Esa es la versión paila? 2010 fue la primera. Si me voy, ¡ah, no! No, si quieres me devuelvo. Esa canción se grabó en el 2009 en el Toque de Ira, que estábamos hablando, okay, que el enano no estuvo. Sí. Y luego, aparte, se grabó con Atarban Records. Pero y se le metieron... No decir a nadie porque la idea era que se sintiera... Y se le metieron las guitarras y los cornos para que pudiera estar el enano. Así. Y esa es la primera versión, pero la última versión se grabó este año con la última formación. Entonces, digamos que ahí se puede hacer una idea de cómo sonaba antes y cómo suena ahora, que me parece. O sea, de aquí a que se proyecte el programa, podríamos conseguir la nueva versión. Pues si quieren la ponemos mejor la nueva versión. Claro, obviamente. Listo, entonces vamos a escuchar la nueva versión de La Vida Negra, Ginger y los Tóxicos. Te cojo, te alboroto y te mato. Y morirás de pánico, probarás de veras. ruido que no para ni Dios. Y mis tóxicos, y mis tóxicos, son este asqueroso ruido que no para ni Dios. Continuamos con esta divertida entrevista con Ginger y los tóxicos. Pues ahora nos vamos a meter más como por el lado de político, pues sí, se podría decir así, sobre lo que ustedes sienten, qué piensan en este momento, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en el mundo, podría decirse. ¿Cuál es su postura? Y pues cuéntenos un poco al respecto. Yo pensaría que es difícil como banda con una postura, porque en ese caso es un poco, obviamente pues la banda claramente tiene como una, pues no sé cómo llamarla, pero me parece que la postura sí es como algo como un poco individual, como para uno hablar por todos. Realmente yo siento desinterés total por la política, así como pienso que la política siente total desinterés por mi vida o por la gente del común. Yo siento total desinterés por la política, no me interesa estar involucrado en eso, ni que mi nombre esté metido en ningún voto, ni positivo, ni negativo. Pienso que no tienen en cuenta, o sea, pues pienso yo, por eso digo, sí. Digamos, puede haber algo en las letras, algo así, pero trato de que no sea, pues como comprometer, digamos, a la gente de la banda. O sea, de pronto hay cosas pues que sí son como muy mías, pero pues pienso que ya la posición así como tal radical, pues cada cual tendrá su manera de hacer y la respeto y pues esperaría que me respeten la manera. Esperaría. Matar a mi presidente, pues que lo entiendan, marica, y que entiendan pues que es una reacción. ¿Alguien más? Sí. Habla. Yo, por ejemplo, digamos que la parte política, yo la he sentido siempre, no por saber cómo es ni cómo la he sentido, es siempre como desde mi entorno, en lo que yo puedo, la manera como yo me pueda manejar dentro de la sociedad en la que me, en la que estoy o en la que pillé cuando nací, ¿sí? El respeto y, bueno, una serie más de, no le puedo llamar ni valores ni nada de eso, sino una serie más de comportamientos que yo tengo. Pero a partir de eso, estoy totalmente de acuerdo con Mauro. A mí no, la parte política realmente no me... No, una política general, políticas de Estado, políticas de todo ese, de ese estilo, no tiene nada que ver conmigo. Tampoco. Realmente yo creo, sí, realmente se me olvidó lo que iba a decir porque estoy trabado, pero... No, pienso que lo que... No, yo sí me otro. No, yo sí voy a decir que yo. Hasta cuando. Realmente creo que se me olvidó. Por lo menos para mí, así como que me salió. O sea, todo lo que tiene que ver con el odio, la exclusión, ¿sí? El totalitarismo, todo ese tipo de cosas de excluir al otro, del odio, de la represión, de irrespetar a la persona que es diferente a uno. O sea, todo ese tipo de cosas la rechazo totalmente. Pues es como lo que el sistema ha tratado de enseñarle, sí, a la gente, claro, ¿no? O sea, ser envidioso, que porque es diferente a mí, que el que sea de otro país o no de otro país, a mí eso no, para mí nada. O sea, me importa un carajo eso, simplemente todo. O sea, yo creo que hay un enfoque crítico de Ginger para la política. O sea, queremos que la gente que escuche el mensaje de una u otra forma no piense como nosotros, sino que simplemente empiece a pensar, pues que esta mierda está vuelta a mierda. Sí, yo pensaría, ¿sí? Entonces, no es que lo piense, yo quiero que hablar, la gente como está pendiente como de que algo cambie, pero no sé si depende realmente de alguien, sino yo creo que uno puede cambiar, pues no el mundo, ni la política, ni esta mierda, porque eso está muy, muy complicado, pero uno puede cambiar las cosas que suceden al entorno de uno, ¿sí me entiendes? Uno puede cambiar el parche, ¿sí me entiendes? Usted puede ser buena persona para lo que a usted le parece ser buena persona. Sí, o sea, no se puede basar por la moral que uno tiene, y pues realmente si usted mejora las cosas con sus parceros, simplemente como en el entorno, yo creo que eso, o sea, si todo el mundo hiciera esa chimbada, marica, habría una vuelta diferente. Sí, yo creo que a veces estamos esperando a que pase algo, pues que nos solucione la vuelta, y eso no va a pasar. O sea, siempre vamos a tener gente escupiéndonos en la jeta, y siempre vamos a tener tales, pero en lo que disfrutamos, yo creo que la manera de nosotros, la lucha de nosotros, es hacer lo posible por pasarla lo mejor que podamos, que eso le imputa al enemigo, parce, eso es genial, ¿sí me entiendes? Si uno la está pasando bueno, y si uno, eso salirse con la suya, si por lo menos tratar un poco, y no me refiero a pasarse con la suya por encima de los otros, por encima de algunos que se lo merecen, qué putería, pero pues lo que le digo, si uno mejora su entorno, sus parceros, su familia, seguramente esa es una lucha más valiosa que otras luchas, ¿no? O que coger una pistola, o no sé, o hacer otro tipo de manifestaciones. Yo iba a decir que, digamos que estoy de acuerdo en cosas, pero difiero en otras. Como con el tema de las influencias, yo creo que coincidimos en muchas cosas, y eso también nos hace como, pues, poder decir cosas en común y poder manifestar y comunicar cosas como que creemos, y que si no las creyéramos, pues no las diríamos o no las tocaríamos, ¿no? Creo que compartimos el tema de que no estamos, digamos, no representamos ningún ideal, ningún partido político, ningún, no sé, como en el sentido más, como, no sé, como nombres, como etiquetas, como, pero yo digamos que yo sí creo que la política sí tiene que ver conmigo, y que creo que es mentira cuando el enano dice que no tiene que ver con él, porque todo lo que acaba de decir, pues sí, son acciones políticas, y todo lo que hacemos cada vez que nos subimos a tocar o a cantar o a decir, son acciones y son revoluciones revolución en las cosas pequeñas que uno hace, y creo que eso es tan político y tan válido y tan legítimo como cualquier otra manifestación política. Entonces, yo sí, por ejemplo, soy ciudadana activa que va y vota y tal, y cree que eso sí tiene que ver conmigo, y eso no me hace no compartir otras cosas con ellos, ¿sí? Respeto mucho que ellos crean que no, y creo que nosotros hacemos nuestro aporte como individuos y como colectivo en lo político, pero creo que el compromiso pues es grande, y creo que tenemos una responsabilidad grande cuando uno se para a decir cosas o a cantar cosas. Yo creo que pues que es político. Bueno, listo, pues continuamos entonces. Cuéntenos un poco de los proyectos que se vienen, conciertos, no sé, qué viene, qué espera la gente que lo sigue. Pues digamos que como la meta no era Rock al Parque, creo que pues la idea es seguir haciendo lo que llevamos haciendo estos 15 años, y es juntarnos a pasarla bien, a tocar, a cantar, a decir lo que nos gusta decir. A seguir tocando en más parches y en más bares y en más fiestas autogestionadas, en más festivales y en más vitrinas donde nos interese estar y donde nos inviten a hacer lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Pues precisamente por ese lado, ¿cómo los consigo? O sea, ¿cuáles son los, entonces, como las redes sociales, los contactos? Eso es fácil. Facebook, Instagram, YouTube, Ginger y los Tóxicos. En breve, ya estamos más activos que hace un tiempo. Y pues digamos que los proyectos ahora son grabar un par de temas que tenemos ahí, como con un proyecto que Román nos puede contar ahora un poco más. Y pues también un poco gracias a la gestión que se hizo pues después de Rock al Parque, y pues también con un parche que nos apoya en ese sentido. Hay opciones para tocar en México, en Costa Rica, en Panamá, ojalá para tocar en Pasto, hay oportunidades. Ojalá poder tocar más en otras ciudades de Colombia, me parecería una chimba, antes de pensar afuera, pensar un poco más adentro y poder como conocer más el país tocando, sería una chimba, sería una severa oportunidad. Como eso, creo que eso es lo que hay. Y Román, cuéntanos un poco lo de Bajo Control. Y pues bueno, Bajo Control es una fundación ahí cultural que nos ha apoyado. Ah, ¿hace propaganda entonces? Hasta la parte la que se trabaja aquí. La parte política. Bueno, el caso es que yo estoy en un proyecto transmedia pensado en el arte urbano, pues una cosa contracultural. Entonces lo que quieren hacer es una serie web pensada pues en el arte urbano. Pues, digamos que dentro de la historia salen varias cosas relacionadas con el punk. Entonces pues Ginger y los Tóxicos es la onda sonora de eso, y gracias a eso pudimos sacar Dueños de la Calle. Entonces, wow, como que llegamos y pues hablamos, y pues como que había una temática que era el tema de la contracultura, la calle, la apropiación, digamos, de los espacios públicos, y pues todas las manifestaciones contraculturales de la calle que se dan. Entonces pues desde ahí salió el tema de Dueños de la Calle, y tenemos otro featuring que queremos hacer que es más como hip hop. Entonces vamos a ver si sale ahorita este año. Ya. Bueno, es que no les interesa lo político. Sí, sí. Menos mal, nos damos cuenta. Sí. Pues nada, muchachos, qué raquera, qué chévere esta entrevista. Y pues, no sé, un mensajito de despedida. De pronto, algo que quieran decirle a la gente que nos oye. ¡Ay, no! Se mira. Sí, no se le olvidó. Le cuento a nuestros oyentes, se miran entre ellos. Ale, no, se le vuelve a mí. ¡Ah, chido! Ese aporte, ¿sí? No, pues que qué chimba, gracias a ustedes pues por parchar con nosotros y por preguntarnos todas las curiosidades. Meternos en el rancho. Y no, pues sigan parchando ahí con la musiquita. Traigan a los toques, síganos en las redes, que vamos a estar activos. Firmes. Eso, pues, precisamente cerramos con la última canción, que es la que estaba hablando Román, que es Dueños de la Calle. Esto fue Ginger y los Tóxicos. Nos vemos en la siguiente ocasión.